Código, jueves 21 horas. Para más información ingresa a www.amoresfóbicos.com.ar. Cuando sintonizás el 90.1, se te hace agua la boca. 90.1. Sentimiento nacional con la fuerza de lo nuestro. Cuando sintonizás el 90.1, se te hace agua la boca. Se te hace agua la boca del rock nacional. Cruza los cables. Cruza los cables. Por casualidad, ha visto a mi sirviente Bernardo. Estudiando todavía en la luna, mentira. Cruza los cables. El sordomudo, sí. No sabes cuánto te extrañé. Y yo. Cruza los cables. La matana de al lado me imita en todo. Yo hago puchero, ella de puchero. Yo hago ravioles, ella de ravioles. Cruza los cables. Muy, pero muy buenas tardes, bienvenidos a todos aquí a Cruzar los Cables. Este programa es el número 35 y ya sabés que como comenzamos mayo, porque en realidad ya lo comenzamos hace unos días, pero este es el primer fin de semana de mayo, vamos a hacer nuestro programa especial que es el Licuadora. ¿En qué consiste? Ya lo sabés. Cada uno de los integrantes de esta hermosa mesa, estoy muy contenta porque hoy estamos todos, quiero que lo sepan. Y ¿qué pasa? Hoy cada uno, ya sabemos que cada columnista habla de su tema, pero hoy cada uno va a hablar de cosas distintas, que también, por supuesto, saben, ¿no? Que cada uno directamente tiene su tema y nada más. Y en mi caso, afortunadamente, nuestra producción me ha cedido el lugar para, bueno, para también dar mi aporte de columna. Bienvenidos a la mesa a todos, ya saben que se pueden comunicar con nosotros a 4951-3139. Y ¿cómo estás, Fer? ¿Cómo estás, Ari? Hola. ¿Cómo estás, Susi? Buenas tardes. La producción allá del otro lado, Sabrina. Estoy muy contenta. Y Esteban. Bueno, a ver. Yo dije, ¿de qué puedo hablar en la columna? Realmente me lo replanteé, porque esto de conducir a uno lo estanca también en estas cosas. Yo dije, no, hoy voy a hablar de cosas que a menudo no escucho en la radio. Y dije, bueno, vamos a tratar de ser originales un poco. Y hablaremos hoy de las quejas que tiene la gente. Yo continuamente y casi todos los días escucho a la gente quejarse, incluso también me quejo yo, no voy a decir, ¿no? Todo yo no el mundo digo, queja. Claro. Somos gente también. Claro. Soy hiper feliz. No, la verdad que no. Pero me pareció interesante tratar de contrastar con esto de que todo está mal y que todo negativo. Todo negativo, totalmente. Todo mal. Y encontré 5 puntos. De que la gente que es, esto es que la gente se queja todo el tiempo. A ver. Uno, y el primero, creo que el más escuchado, es que la plata no alcanza para nada. Nunca. Nunca, jamás. Voy al supermercado y cada vez todo está más caro, etc. El segundo es el del trabajo. Como puede ser que yo vengo a trabajo, que me explotan, y siempre de mal humor, y siempre arrastrando los pies cuando uno llega, ni buen día, nada, ya directamente prende la computadora, cara para abajo. Se trabaja muchas horas en este país. Hay que trabajar 6 horas como máximo. Es verdad, es verdad. Y también del transporte, que bueno, esta semana fue, y la semana pasada también fue bastante un tema que... De los piquetes, de la actualidad, ¿no? La gente como que mucho, claro. Ya el piquete forma parte ya del quejerío popular. Sí, exactamente, sí, sí. También de la inseguridad, que no se pueden salir a la calle, que cómo puede ser, que cada día está todo peor. Que vamos abrazados a nosotros mismos, salimos de nuestra casa y nos abrazamos y miramos para todos lados absolutamente y por supuesto ninguna sonrisa, siempre así ceñudos. No, sospechando de todos. Totalmente, sí, hasta del colectivero incluso, ¿no? Que pobre está trabajando también. Y del clima, ¿no? Que ya sería como una cosa que, bueno, que ¿de qué más te querés quejar? ¿O no? Claro. Sí, el clima da para quejarse un poco. Da para quejarse, pero tampoco ¿dónde nos para quejamos? Decir... quejarse del clima, claro. Sino quejarse de las consecuencias. O el ministerio para ir a quejarse es del clima. Quiero que lo inventen. Es para observar, de última y en todo caso. Bueno, yo les voy a dar las propuestas. Por ejemplo, en este bloque vamos a hablar de lo que queremos saber respecto a cómo ahorrar un poco de plata. Porque uno dice, la plata no me alcanza. Y voy a rememorar algún excelente programa que hemos tenido con Susi, con su columna de productos innecesarios. Por ejemplo, espero no decir ninguna marca y que la producción... Pero los productos que hacen a la... ¿Al tránsito rápido? Al tránsito lento, claro, exactamente. Cierto, sí. Todos los que terminan con ULT o MED, por ejemplo, claro, ¿no? Se puede reemplazar con una tarta de fruta. No, ¿sabés qué? También estuve investigando porque dije, bueno, ¿cómo es esto de eficiencia? Porque parece, evidentemente, uno se toma algo que termina con esas... Claro. El punto al que vas es que hay que saber gastar. Exactamente, claro, hay que saber. Para quejarse menos. ¿Qué vas a hacer? No te vas a comprar esos productos que además está lleno de químicos. Loco, a la mañana, cuando te levantás, antes de irte, te comes. No, escuchá. Te comes. Una pera y una ciruela. Y al mediodía. Ahí. A las 12. Bueno, igual está el tema de los que no quieren. Lo que no quiere que les suceda eso en el trabajo. Uy, sí. Yo soy uno de esos. Sí, bueno. El baño del trabajo. Pero entonces, bueno, sí, no es cierto. Pero entonces vos no tenés problema de tránsito lento, evidentemente. No, la verdad que no. Perfecto. Muy bien. Sos esclavo del bidet, entonces. Soy esclavo del bidet. Hay que hablar de eso. Da también. Como un escozor también, es verdad. No. Bueno, pero no era la intención del tema. Por ejemplo, otra cosa. Uno va y compra pañuelos descartables. Señora, agarra un papel higiénico. Volvamos a los pañuelos de tela, por Dios. Igual me da un poco de impresión el pañuelo. Perdón, no, el pañuelo de tela. ¿Cómo? Bueno, entonces, ¿qué cosa? ¿El pañuelo de tela? Sí, claro, ya quedó así. Lo ponés y queda armado, ¿viste? Como una se armado. ¿Cómo se nota que son columnistas? Todos tienen observaciones así negativas. Loco, volvamos al pañuelo. No te quejes si no te alcanza la plata, ¿entendés? Claro. Después, bueno, cortito. Los televisores de pantalla plasma, que primero que salen mucho más caro. Salen como el culo. Claro, mirás de un costado y por ahí se ve así grisáceo. Sí. Mira. Cualquier cosa, y se te caga, porque ya lo dijimos antes la palabra, un LED que es un puntito de todo el aparato y después ya no te sirvió más. ¿En serio? Tiene menos vida útil también, porque los televisores de la gente como yo... ¿Dónde quedó la aurora Grundig de los abuelos que duraban 70 mucho. Años? Exactamente, bueno, tienen menos vida fantasma, útil. Estos tienen una vida útil de 15 años. No, porque... Vamos a seguir con mi bloque más adelante. Ahora todos nos hacemos cuadraditos, nos metemos en una licuadora y vos apretá el botón rojo. Yeah. que yo no pensé que iba a generar tanta polémica este tema y la verdad que me siento muy orgullosa y muy bien, porque está bueno, loco, hablar de estas cosas también. Pero ahora vamos a hablar con nuestro columnista, que ahora va a elegir otro, claro. Bueno, otro tema que es... ¿Qué tema trajiste? No voy a hacer el tema porque me suena el careta de Santo Biasetti. ¿Cómo? ¿Qué tipo, risa, ¿qué tipo? ¿De qué iba a hablar? Mira, hoy se está haciendo la marcha. Ya no sé si habrá terminado, se convocaba a la 1:00 p.m. La marcha mundial por la despenalización o legalización, es una lucha que tiene muchos años, de la marihuana. Y justo esta marcha, junto con la del año pasado, que también estuvieron simbolizadas por iniciativas un poco más políticas y no tan bohemias como viene siendo desde hace muchísimos años. Y digo políticas porque el año pasado se ingresó por primera vez al Congreso el proyecto de ley de la diputada Victoria Donda y Cecilia Merchán por la reforma de la ley de drogas. O sea, esta ley de drogas que data de la época de los militares y que fue endurecida en una época, en un momento con el gobierno de Raúl Alfonsín. Sí, congelada. Congelada y que, bueno, trata el tema del narcotráfico de una manera demasiado amplia y muy nociva para aquellos que son consumidores. O sea, tiene claramente, está penado hoy por la ley, como todos saben, el consumo de cualquier tipo de droga y la tenencia simple también. O sea, y justo esta marcha, este momento, este proyecto de ley que se presentó el año pasado se va a debatir este año. Ajá. Y es muy importante esto porque es lo que opino yo con respecto al debate que se dio, por ejemplo, el año pasado. ¿Cuándo fue el matrimonio igualitario? El año pasado. Sí, el año pasado. Este tipo de debates que abren abren un nuevo canal para ver este tipo de cosas y que tiene que ver con cuando se enfrentan la realidad, o al menos a mi criterio, la realidad, las cuestiones más comparativas, más objetivas, con los que uno descubre son nada más que prejuicios. Y yo creo que hay mucha gente que estaba espantada con que los homosexuales pudieran tener un matrimonio civil, derecho a herencia y posibilidades de adopción. Igual que una pareja heterosexual, y hoy, impuesta esa situación desde el punto de vista legal, va a tener que acostumbrarse. Claro, ¿no es cierto? Se acepta, así. Al mismo tiempo, que eso es lo que da más pena, que tiene que ver con esta ley, Matías Faray, 32 años, es el fundador de la agrupación Canavicultores del Oeste, que se llama ACO. Este es un grupo de usuarios y cultivadores que lo que hacen es difundir, agrupar y difundir secretos y cuestiones que hacen a. Digo secretos. ¿Cómo es que se dice? Fórmulas y cuestiones de lo que hace al cultivo. Ajá. Y están luchando desde hace muchísimo tiempo para ver de qué manera influencian en la despenalización tanto del consumo, la tenencia simple, como del autocultivo. Resulta que estuvo en un programa de televisión hace pocos meses, el programa de televisión de Víctor Hugo Morales, Bajada de Línea, sí. Donde mostró cómo él hacía, ¿no?, el cultivo en su casa y qué significa para él el cultivo, de lo que voy a hablar brevemente un poco más adelante. Y eso motivó que un vecino de él lo denunciara anónimamente, y como está penado lo que él hace, o sea, lo que él hace, el cultivo de cualquier tipo de drogas, está penado de 4 a 12 años de prisión, a 15 años de prisión, perdón. 4 años ya no es excarcelable. Sí. O sea, que una persona que cultiva marihuana para consumo personal, o sea, que cultiva plantas de cannabis en su casa, puede llegar a caer preso como un narcotraficante. O sea, ese es el nivel de atraso que tiene. ¿Y por qué digo atraso? Porque en realidad a todo esto tenemos el antecedente del caso Arriola, que a su vez está precedido por el caso Bastarrica de 1986, Bastarrica, el músico que tocó en Los Abuelos de la Nada, así que tenía una latita con 3 porros, cayó preso en la época de los militares, y en el 86 la Corte Suprema de Justicia lo absolvió, aludiendo a que era inconstitucional, que atentaba contra el artículo 19 de la Constitución, el artículo 6 de la Ley de Drogas, que penaba la tenencia simple de todo tipo de estupefacientes. Es necesario marcar la diferencia, ¿no? Evidente, contra una persona que hace cultivo de marihuana en forma personal y otra que, bueno, que se dedica al narcotráfico. Es que son diferencias muy grandes. Pena. De hecho, la Ley de Drogas, estaba diciendo, el caso Bastarrica siente un precedente muy importante, y en 1986, o sea que se pudo haber avanzado desde ese momento hasta la época del menemato, que directamente la Corte Suprema de ese entonces entendió que había que señalar a los adictos, puesto que sus acciones podían influenciar a quienes no lo eran. Entonces vuelve a ser el tenedor, el consumidor de drogas, un tipo peligroso para la sociedad. Aparte, como si fuera contagioso, como una enfermedad, ¿no? Que de última, si fuera una enfermedad, también el otro problema... Si vamos a suponer, un adicto. Sí. Primero, consumir drogas no necesariamente significa ser adicto a las drogas, ¿no es cierto? Ahora, supongamos que esa persona fuera adicto. La ley de drogas hoy, como está, no solamente te detienen por tener estupefacientes para uso personal, sino que te obligan a hacer un tratamiento. O sea, es un tratamiento forzado y te pueden llegar a internar en un loquero porque sos adicto a la cocaína, por ejemplo. Cuestión que eso va acompañado de la nueva ley que se promulgó en noviembre del año pasado, que es la ley de salud mental y tratamiento de adicciones, que eso fue un gran avance. Eso permite hoy tener un panorama muchísimo más alentador en lo que es la atención de problemas psiquiátricos, sobre todo porque alienta mucho el tratamiento ambulatorio, que permite que el enfermo se rehabilite muchísimo más rápido, se reinserte en la sociedad, etc. Pero a su vez hay que derogar una cantidad de artículos que son del 16 al 22 de la ley 23.737, que es la ley de drogas, que es la que habla de que, tengo acá el artículo, cuando el condenado por cualquier delito dependiera físico o psíquicamente de estupefacientes, el juez impondrá, además de la pena, una medida de seguridad curativa, oigan las palabras, que consistirá en un tratamiento de desintoxicación y rehabilitación por el tiempo necesario a estos fines y cesará por resolución judicial, previo dictamen de peritos que así lo aconsejen. O sea que, condenado y encima salís loco, o sea, claro, ya está, sos adicto a la cocaína y terminaste peor que Tanguito. Igual me parece que hay que destacar, hay un progreso, ¿no?, en la posición de con respecto al Estado. Recuerdo a Aníbal Fernández como pronunciándose un poco más a favor de lo que era la sanción de esta ley, y a uno de los jueces de la Corte Suprema, no sé si era Zaffaroni o Lorenzetti, que creo que eso también hay que destacarlo, ¿no? Es como una cuestión de, bueno, hay como una pequeña ventana abierta a que esto siga en un proceso favorable, ¿no?, a lo que es a lo que respecta a la ley, lo que es la gente, la que es consumidora y nada, que lo hace en acto privado. En una situación similar a la del caso Bastarrica, aparece el caso Arriola, que es el de la Corte Suprema de Justicia, la última, en la que todo el mundo pensaba que había quedado despenalizado, pero no, lo que hacían era nuevamente declarar inconstitucional el artículo 6 de la ley de drogas, que es la que pena las acciones respecto de las drogas a nivel individual y en privado, pero esta vez exhorta al Gobierno Nacional y al Congreso a que reforme la ley de drogas. Eso fue el mejor escenario que podía existir para que se empiece a movilizar el Congreso en este sentido. Gracias, bueno, el proyecto de ley de Victoria Donda y Cecilia Marchán, junto con el asesoramiento de la revista THC, que cobró un papel muy importante, no solamente en la organización de las marchas de la legalización de la marihuana, sino en todo lo que es el proyecto de ley. Y también informar de cómo es este tema del cultivo, ¿no? ¿Qué es el cultivo? Claro. Aparte, ¿qué significa el autocultivo? Una de las relaciones más importantes que tiene este proyecto de ley es permitir que la gente no tenga que acercarse o interactuar con el verdadero narcotráfico, claro. Que son los tipos que, bueno, sí, se entiende. Lo que permite, o sea, el autocultivo lo que permite es poder hacer lo que uno quiera sin vincularse con el narcotráfico. Y no seguir sosteniendo toda esa estructura, ¿no? Que implica un poder importante también detrás de todo esto, en realidad. Y entre otras cosas también, porque hay que tener en cuenta que la ley de drogas esta, lo único que está logrando es que el 70% de todas las causas judiciales contra el narcotráfico sean los perejiles, sean todos consumidores. Claro. Porque había un prejuicio, había una idea de que acercarse al consumidor te acercaba al narcotraficante, o sea, que el tipo iba a cantar y de ahí ibas a entrar en todo lo que era la red de narcotráfico. Claro. En todo el mundo, como por ejemplo lo dice Marcelo Sain, que es el ex titular de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, en ningún caso, en todo el mundo, eso funcionó. Y para ir cerrando, yo creo que este es una gran oportunidad para que se abra nuevamente un debate inteligente en el cual la sociedad pueda entender un poco hasta dónde nos estamos dejando dominar por los prejuicios y hasta dónde hay que empezar a legislar en serio. Danos un nombre y por ahí te salvás. ¿Con quién te ves? ¿Quién hablas de política? ¡No, pibe! Esta es una reunión solo de Batman. Hasta acá llega mi amor. Y después, si te permiten entrar, cruza los cables. body count, body count, body count. Yeah, motherfucker! Body count, body count, body count, body count, body count, body count, body count, nigga! My main motherfucker called Moose Man, laying the rhythm tracks. I got the one and only infamous D-Rock in the half. On the drums, I got the one and only Beatmaster V, motherfucker. On lead guitars, I got my nigga Ernie C, and I'm Ice motherfucking T, bitch. Come on, come on, make some noise. Yeah, goddamn it. Come on, come on, come on, come on! Come on! Body counts in the house. Body counts in the house. Body counts in the house. Body counts in the house. Body counts in the house. Body counts in the house. Body counts in the house. Body counts in the house. Body count. Tercer bloque de Cruzar los Cables, estábamos escuchando Body Count, la banda, y el tema se llama Body Count in the House. Bueno, a ver, Susi, ¿de qué nos vas a hablar en el día de hoy? A ver, hoy, el tema que elegí para hoy tiene que ver con la sexualidad y la sensualidad. ¡Ajá! Así que, nada que ver. Voy a hablar de comidas afrodisíacas, ¿no? Bien. Y hay una razón, un motivo, sí, que tiene que ver con que hay todo una observación, ¿no? Que es, hay un mercado todo desarrollado sobre lo que son, sí, las comidas afrodisíacas. Es como que están muy de moda. Ajá. Hay restaurantes que te dan esta oferta, que te ofertan estas comidas. Uh-huh. Y como se ve que la gente compra. Compra, claro, va aprendiendo la idea, van sumando otras propuestas, ¿no? Ajá. Como ser obras, obras de teatro eróticas, obras con títeres. Hay relatos eróticos en vivo. Títeres eróticos. Títeres eróticos, sí. Sí, con muñeco, ¿no? Ahí lo tiene que decir. Claro. Y también van incorporando otras actividades, como por ejemplo para las mujeres, ¿no? Que son como las que más se animan a este tipo, claro, de cosas, obviamente, sí, sí, ¿no? Que tiene que ver con el maquillaje hot o, ajá, talleres de strip. Una alternativa como para ir sumando conocimientos. Habría que tener como una... Sí, sí, sí, sí. Bueno, y se ve que hay un nicho como bastante amplio. Sí. Porque ahora puedes también... Nicho. Sí, es un nicho, un mercado. Sí, sí. Puedes tener comida afrodisíaca en despedidas de soltero, en post-divorcios y en fiestas empresariales. ¿Ustedes se dieron cuenta que la mayoría de la de la comida afrodisíaca es la que se come en Año Nuevo, loco. Nuez. ¿En serio? No sé si se pusieron a pensar. Es cierto. ¿Por qué será, nuez, no? Es, de todos los, sí, pero en Navidad se mala la presión con la que la viaje. Te morís, capaz. Claro. Sí, pero hay que sacarse calor. Perdón. Bueno, sí. Entonces, me preguntaba, ¿no? ¿Qué es lo que hace que la comida afrodisíaca sí. hoy se haga como algo más popular, ¿no? Con un mercado propio, algo bastante instalado. La necesidad. Bueno, la necesidad es creada también, ¿no? Sí, por parte de los empresarios, pero pasa por una cuestión que tiene que ver con la forma en que se trata la sexualidad hoy, ¿no? Uh-huh. Es que, bueno, en primer lugar, hemos atravesado, ¿no? Como una barrera del tabú y ya la sexualidad nos pasa. Pasamos al otro extremo. Ya nos fuimos un poco, sí, a la otra parte. Entonces, dado como está tratado el tema hoy, creo que es fácil de convertir la sexualidad en un objeto, uh-huh. en un producto para poder comprar. Y bueno, y por eso es que también se da el mercado esto de las comidas afrodisíacas, un producto más para claro. sumar a tu vida sexual, ¿no? Claro. Pero bueno, ¿de dónde viene este tema de las comidas afrodisíacas? Algo afrodisíaco, para empezar, es una sustancia que tiene la característica de aumentar el apetito sexual. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? El tema de los alimentos afrodisíacos no es algo nuevo, porque hay muchas culturas, claro, que como por ejemplo el egipcio, el hindú, que... En Oriente, sí. Sí, se daban mucho ahí. Pero, o sea, los tomaban más que nada como sustancias milagrosas, ¿no? Eran plantas o alimentos que, por su forma, ¿no? Que se asimilaba a los órganos genitales, uh-huh. o porque tenían el mismo perfume de las secreciones sexuales, lo llamaban, o sea, sustancias milagrosas por esto, no porque supieran, ¿no? Claro. Qué era lo que provocaba y qué activaba en el cuerpo. Eran placebos simbólicos, así, Era una forma también. Es una forma de llamarlo. Sí, claro. El primer fetichismo sería una cosa así. Claro. Claro. Lo ingerís, el primer fetichismo lo ingerís. Claro. Claro, bueno, lo que pasa es que también hay que tener en cuenta con qué contaban nuestros claro. ancestros a la hora de levantarse una mina, ponele. Por claro. ¿Era el garrote o eso? Claro, una hay forma que, poco, hay que ver, hay que ver. Un poco no, más no, elegante de levantarse a alguien. No, eso segurísimo. O por ahí no había garrote y por eso. Sí, perdón. Pero bueno, siempre están aquellos que se encargan de desmitificar todo esto. Como y, los positivistas amargos, están claro, amargados. La racionalidad, bueno, ha vuelto así al de hombre. Esos. Y bueno, lo que dicen es que hay algunos vegetales que tienen un efecto narcótico, mirá. ¿No? Que eso es lo que te lleva a la, claro. a la situación erótica. Y también dicen que el cerebro humano asocia automáticamente los placeres del cuerpo y vincula la satisfacción que produce el consumo de estos alimentos con otras formas de goce, ¿sí? O sea, sí. el factor común es el goce claro. y listo. Sí. Ahora, ¿dónde podemos encontrar estas sustancias afrodisíacas? ¿Dónde? Por Dios. A ver. Anoto. La pimienta negra. Ya está un poco picante la cosa, ¿sí? Sí, sí, sí. Che, pero yo ¡Chu! Todo le pongo Perdón. Mucha pimienta negra. Con tendría razón. Que ser una especie de, no sé, de salvaje. Bueno, la pimienta negra descubrieron que aumenta la presión sanguínea en el útero y ayuda a la dilatación de la vagina. Ah, Ajá. de las mujeres, para la Claro, mujer. Bueno, pero también hay para los hombres. Hay de todo. En el caso de las ostras, ¿no? No solamente porque se asemeja al órgano genital femenino, sino también porque tiene un alto contenido de minerales que ayudan a un mejor rendimiento sexual. El más conocido es el chocolate. Claro. Que es un afrodisíaco por excelencia, que etimológicamente significa comida de dioses. Cuando no, la Iglesia Católica decía que era un pecado, ¿no? Comer chocolate. Y sí, claro. siempre, claro. siempre en contra. Bueno, ahí se sabe que el cacao tiene dos sustancias de nombre muy difícil, a ver. Feniletuilamina y Genial. Teobromina, cuyos efectos se producen sobre todo en lo que son las facultades mentales, ¿no? Porque ayudan a combatir la fatiga y tonifica el sistema nervioso. Ah, y que la Iglesia no te mide con ningún granito, ¿no? Claro. Enseguida... Ya. ¿De dónde es eso? Claro. Es pornoco. Te juro que no. Te juro que es pornoco. Bueno, otras. La palta, que es un fruto mexicano que Ajá. los aztecas lo llamaban aguacatl, que significa testículo. Ah. Caramba. Bueno. Deme dos. Bien. Claro. Bueno, ustedes ya dijeron la nuez, que ayuda a retrasar la eyaculación. Otros alimentos afrodisíacos, como para que investiguen. Tome nota. El ají, el damasco, la almendra, obviamente el alcohol, que es un gran desinhibidor. Inhibe las inhibiciones. El de la nuez es buenísimo. Sí. El apio, la cebolla, el apio, higo y la manzana. ¿La ¿Sí? manzana? Sí, sí, la manzana que la manzana también. Tiene pinta de nada. Es insípida, pero... Manzana. No, no, te esconde. La manzana es fruto de pecado. Esconde ahí. Ah, es simbólico. es cierto. Muy simbólico. Pero bueno, más allá de estas sustancias que tienen el efecto, hay que tener en cuenta, a ver, una comida afrodisíaca no consiste en solamente, bueno, tenés estos ingredientes y tenés sexo asegurado. Y te quedás, ¿no?, esperando. Claro. Claro, es importante estar con alguien, sí, ¿no? Luego porque si no, uno queda postre, como... ¿Qué pasa? Hay toda una situación que acompaña, ¿no? Por ejemplo, la forma en que se come. Claro. ¿Sí? Ajá. Es que el órgano sexual por excelencia es pasa cerebro, por la cabeza. Cerebro, obviamente. Comer con las manos, por ejemplo, es muy, claro, incentiva a toda la situación. La ambientación también, sí. Unas velas, algo, música, qué sé yo. Velas, las no, cosas de siempre. El poder ver comer al otro, ¿no? Claro. Los movimientos, bueno, hay toda una situación que tiene que acompañar. Ahora, ¿qué dicen los profesionales al respecto? Hay un sexólogo que es conocido, que es Juan Carlos Kuznetsov, sí, que dice que no existe la comida afrodisíaca. No hay. No. Yo he escuchado eso también, que no existe así. Que no existe. Fisiológicamente no existe, sino que es algo muy mental, ¿no? Claro, es algo más sensorial, es una cuestión de información que transita por tu cabeza. En un punto, si es mental, también existe, porque es... Científicamente, o sea, lo que dice es que no hay un elemento farmacológico, claro, presente. Eso. Bueno, hay una socióloga que dice que... Claro, tiene que ver con el sentido, ¿no? Mm. Que dice que son propiedades simbólicas, ¿no? Que funcionan dentro de un imaginario compartido en una misma época por grupos humanos de una misma cultura, ¿no? Entonces, la efectividad de una comida afrodisíaca va a depender del grado de convicción que tenga el comensal. Claro, sí. Que vos te lo creas, ¿no? Es sí. Sugestión, entonces. Sí, con todo. Exactamente. Entonces... Mientras dice, ella por ejemplo ejemplifica, ¿no? La socióloga sí. Se llama Carola Chaparro. Dice que mientras algunas culturas consideraron a los huevos de animales o a sus órganos como elementos de seducción, actualmente la cultura occidental atribuye a otro conjunto de alimentos esos poderes, o sea, lo que estábamos hablando recién, ¿no? La palta, el chocolate, etc. Entonces, que todo esto sucede, ¿no? Para que las personas... O sea, vayan más allá, ¿no? No significa solamente alimentarse, sino que se le otorga un significado. Como último punto, quiero recomendarles un par de platos y que averigüen, ¿no? Ajá. Hay unos nombres muy interesantes. ¿A los nombres? Ay, no, los sí. A ver, como ensalada hay un nombre, hay un plato que se llama de labios fundentes y deseo inflamado. Uf, tremendo. Como entrada, tu olaje de hembra me aliquila en la noche o sabrosa te hiendes como bueno, fruta madura. Eso sí están en un restaurante, ¿no? Sí. Hay que averiguar. Tipo McDonald's, pero así, claro. Claro, como un Mac algo. Un plato principal que recomiendo y que vi que tiene es muy rico. ¿Qué pretende usted de mí? No. ¿Qué pretende usted genial. De mí? Sí, buenísimo. Y bueno, y como así, corolario el postre, recomiendo queme mi lengua al deseo de lamerte. ND Under Rock presenta Aturdidos en el ND Ateneo. Jueves 9 de julio. Aturdidos. Lo estabas esperando. Auspicio Pulpo Negro Producciones. Bueno, continuamos entonces en este programa y vamos a seguir con los consejos, ¿qué les parece? A ver, bueno, sí, estamos todos así como muy flojos, buenísimo. Bueno, respecto a ahorrar un poco de plata, ¿no? Y cosas que nos pueden ser útiles. Por ejemplo, si nos sobra un huesito, ahora que estábamos hablando, hueso de pollo, ¿qué hacemos? ¿Lo tiramos al perro? No. No, porque no, se muere. Hace mal, se lo traga, se muere. Igual bueno, no tengo perro. Se hace caldito, nah. Obviamente. Sí. ¿En serio? Así como está, lo pones obvio. Con agua hirviendo, y riquísimo además, y súper natural. No, si no, lo mismo, rico de verdad, pero yo te no lo recomiendo. No sé si me cabió mucho la historia. Yo te lo recomiendo. Bueno. ¿Eh? Bueno, muy bien. Lo mismo si sobra el pan. Si sobra pan... Porque compramos de más o lo que pudín sea. De pan. Pudín de pan. Obviamente. Si no, pan rallado. Bolsitas ¿sabes? Para los viejos en las plazas. Claro. También. O si no, las sí, palomas. Obvio. Los rayás y las palomas, ¿viste? Sí. Exactamente. O lo rayás. Palomas hay que matarlas. Y empanás, ¿no? También. Por favor. ¿No? Sí. ¿Qué? Perdón, perdón. Empanás bueno, la milanesa. Claro, la milanesa lo que quieras. Después, otra cosa que realmente me revienta. Muchas mujeres y muchos hombres van al gimnasio y pagan 70 pesos. Vayan a correr a la plaza. Pero 70 todo pesos bien. Te quedas atrás, más sí, de 100. Sí, bueno, o más de 100. Vos sabés que salir a correr trae un montón de beneficios, sí. Todos lo sabemos. Pero hay un montón de cosas que a mí me coparon para decir. Por ejemplo, además de que, buenísimo porque respirás mejor, estás más despierto y activo en el día. Dormís mejor, te levanta el ánimo. Genial, o sea, liberan sí. Para es afrodisíaco. Es exacto, bueno, puede también. Ser, sí. ¿Por qué? Si estás más activo, porque ¿por qué no? Por ahí no, claro, bien. Y sí, las endorfinas y las feromonas. Uno mismo tiene que ser afrodisíaco consigo mismo. Sí. Otra cosa tiempo. Que me llama la atención es que todo el mundo se queja del trabajo. O no todo el mundo, porque hay gente que le gusta trabajar porque hace lo es que le gusta. El laburar está bueno, pero se trabaja muchas horas, me parece. Entonces la gente se quema. El tema, además, es que... ¿qué pasa cuando vos vas con mala actitud al trabajo? Es decir, vos también estás trabajando porque te dan el billete. Nadie, o muy poca gente, repito, va por eso. Va generalmente, vamos todos, yo generalmente voy por el billete. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué es recomendable ir de buen humor? Porque... estar llevando mala vibra dentro del ámbito de trabajo, además de que sería bueno que nos pongamos a pensar que somos nosotros los que ofrecemos nuestro servicio a la empresa y no la empresa es las que, bueno, está bien, entonces toma 10 pesos, por ejemplo. Como un favor. Claro, ¿entendés? No es un favor. Vos estás ofreciendo tu tiempo y si vas a ofrecer tu tiempo, trata de sentirte bien con vos, ¿entendés? Si llevas mala vibra, trae un montón de riesgos, de estrés. Aparte, claro, la mala vibra te hace mal primero a vos. Obviamente, sí. Te bajan las defensas, un asco. Yo los lunes soy un ogro espantoso en el trabajo. Hay que tratar de ir de buen humor. Todo mal. Porque además le hace bien a uno y contagia. La buena vibra se contagia por todos lados, sí, es genial. Otra cosa, el transporte. Y sí, es verdad, el transporte, imagínense que en la capital, perdón, en el Gran Buenos Aires, hay 1.300.000 autos. ¿Sí? Un montón. E ingresan a la ciudad 1.200.000 más. Uh-huh. Pensemos en los medios de transporte, ¿no? Sí. Eso multiplicado por ¿cuánto? Por 6. Malísimo. Muchísima gente en el bondi, todos lo vivimos generalmente en la mañana. Bueno, está bien, luchemos por el asiento, pero luchemos por el asiento cuando realmente nos sintamos mal. O sea, hay gente que no les pasa que miran alrededor. No sé, yo te digo una cosa, algo que yo me voy a quejar de algo, ya que estamos hablando de la queja. Dale, a ver. Que yo me elijo el asiento del fondo cuando quiero estar sentado leyendo, ponele. Sí. ¿No? Me quiero leer un libro, me voy al fondo. Ajá. Y la señora mayor, que teniendo sus 6, acá son más asientos adelante, reservados, sí, a veces es son verdad. 8, qué sé yo. Adelante, no, vienen al fondo haciendo equilibrio, dando tumbos. Cuando llegan al fondo, el habiendo, por ejemplo, allá adelante uno vacío, no les gusta ir al revés, me parece, por ejemplo. Sí, es un tema de los asientos al revés. O no les cabe revés, el asiento del sol. Bueno, viejo, o sea, y se me sientan al lado mío con cara de me estoy muriendo. Pues cómo se sientan al lado, ya se paran, perdón, se paran al lado mío con cara de me estoy muriendo. Y yo tengo que decir qué cosa. Sí, bueno, igualmente. Ahí hay que decir, no, señor consumidor, ahí hay que decir, señora, los asientos reservados son adelante. Igualmente yo creo que forma parte de pensar al otro como uno, ¿no? Si la señora medio que se cae, bueno, levantate. Flaco, escuchame una cosa. Una persona promedio. Pero porque yo también tengo derechos. Escuchaste estadística. Igual arriesgó su vida para ir hasta el fondo. Escuchaste estadística. Una persona promedio pasa en toda su vida 3 años sentado en el baño. No te podés levantar un toque, dejar el asiento. Imagínate que un día te sientas muy mal. Y quieres sentarte viejo, de verdad. Llegar a viejo. Sí. Claro, estaría bueno encontrarse a alguien como si yo vos estuviera si fuera sentado buena onda. En su asiento, está en su derecho, pero era mi asiento al fondo, me voy al fondo. Otra cosa y lo último, consejo, y es para la reflexión esto, ¿eh? No me alcanza todo, pero para la reflexión. ¿Qué pasa si todos nos levantáramos media hora antes? Imaginen el microcentro, un lunes, a la mañana en hora pico, si todos nos levantamos. Wow. Imagino yo. Wow, lunes. Sí, estoy como flotando. Hora pico. Pero de verdad. Sí. Todo el mundo yendo tranquilo, a trabajar, sin apuro. Todo por levantarse media hora antes. Gente, hagan el esfuerzo. Ahora vamos a escuchar un para, tema. ¿Para vos decís que me levante media hora antes? Sí. Está loca. No, podés. Yo sé que podés. ¿En serio? Sí, obvio. Vamos a escuchar un tema de Emma Chaplin. Stand the Stelle. Oh, viejo, doy todo, doy mis vísceras por el rock and roll. Cruza los cables. Bueno, y así como está esta cortina de revolución. Revolución. Se viene tu tema, por Dios. Sí, vamos a tratar de entender esto. A saber. ¿Para de qué vas a hablar? Voy a hablar de lo que se conoció como el movimiento cultural y artístico, el romanticismo, que no tiene nada que ver con Leo Mattioli ni con Montaner, ¿no es cierto? O sea, eso es una deformación de la palabra. El romanticismo, vamos a situarnos históricamente, porque todo lo nace en una cosa así, una explosión. El Renacimiento, ¿no? Todos conocemos el Renacimiento, explota todo, pum. O sea, se vuelve a lo que es el clasicismo griego, ¿no? La figura clásica es la figura ordenada, estamos hablando del arte, ¿no? Sí. Y también en lo que es la vida social. O sea, el arte es un reflejo de lo que está sucediendo a nivel social y político y todo. Era como llevar al hombre a su máxima expresión. Se va deformando, o sea, el tiempo va transcurriendo, artísticamente pasa al barroco y después se pasa a una especie de síntesis. El barroco sería como que ya se va todo medio... Al detalle, pero muy rebuscado. Entonces, ¿qué pasa? Hay un retroceso atrás y se llama al neoclasicismo, ¿ya? Sí. Se llama neoclasicismo a lo que sería, en el medio también está la revolución industrial. La revolución industrial también, pero la revolución francesa, que es la construcción de un hombre... O sea, individual, aparte de lo que es el hombre atendido a Dios, ¿no? O esa cosa eclesiástica. Que es el burgués. Es el burgués. Claro. Revolución burguesa. Bueno, ¿qué pasa? Esta revolución burguesa prima la razón, la ilustración. La ilustración, el iluminismo, esa cosa de echar luz sobre la naturaleza y tratar de dominarla y ordenarla. Claro. ¿No? Y así que lo que nace es la ciencia. Esta es la protociencia, ¿no? Que durante los siglos venideros fue la ciencia y la estamos viendo ahora, la dictadura de la ciencia. Nosotros, no sé si dieron cuenta. Aparecen Baudelaire y todo. Claro, Rousseau, bueno, toda esta gente, los grosos, esos grosos. Clasicismo es esto. Bueno, atendido a reglas y a lo que es lo apolíneo, lo que Nietzsche llama lo apolíneo, que es lo ordenado, es querer dominar la naturaleza. ¿Qué pasa? Como reacciona a esto, un montón de artistas y de pensadores y de filósofos, músicos, escritores, pintores, reaccionan contra esto y dicen, la naturaleza es algo para vivirlo intensamente, hay que sentir. Claro. Entonces, esto es lo que sería el romanticismo, es dejarse avasallar por las fuerzas de la naturaleza. O sea, la fuerza de la naturaleza externa, seríamos lo que nos rodea, el mundo, y la fuerza de la naturaleza humana, interna. Sí, incluirla en nuestras vidas y no destruirla. No destruirla, o dominarla. Y tratar de dominar, no dominarla, tratar de navegarla, digamos. Tratar de navegar esa cosa que es lo que somos. Claro. ¿Viste? Las pasiones, digamos. El sub y baja, esa cosa de sufrir. Claro. Esa cosa de pasarla para el orto. Bueno, pero, claro. O sea, tratar de eso... Igual de que... se escuchó lo que hubiera dicho. No, pero era un chiste. Eso es natural, ¿no? Claro. O sea, hablar de que eso es lo natural y que lo que nos constituye como finitos. Claro. O sea, pero mirando hacia el infinito, ¿no? O sea, el hombre es finito. Es cuando nace la... No pero mirando nada. Hacia el infinito. El infinito es lo que nos rodea. El no somos nada. El no somos nada. No somos nada. Bueno. Claro. ¿Qué pasa? Bueno, romanticismo. Esto nace en Inglaterra. Ya se entra a desarrollar. Un montón de escuelas. Escuelas de lo que es artística, ¿no? Lo que llamamos como escuelas. Después en un punto los críticos le ponen nombre a las cosas. Hay una escuela de pintura que se llama prerrafaelismo, que se intenta volver a antes de Rafael y pintar unos cuadros muy mitológicos, se exalta mucho lo que es la Edad Media. La Edad Media sería la parte mística y la parte medio irracional, ¿no? que existe. O sea, ellos van a lo irracional. Después, más adelante, viene el simbolismo, acá decía Baudelaire, ¿no? más tirando fin del siglo XIX, parnasianismo y después el postromanticismo sería esto, que la vanguardia del siglo XX decanta con el surrealismo, ¿no? Claro. Que sería como una exaltación de todo lo que son las ideas prerrománticas. Y después en un punto tiene que ver con el rock. Yo creo que el rock es una... En lo que es el siglo XX, en mitad del siglo XX, es una explosión similar a esta, ¿no? O sea, hay mucho romanticismo en esa cosa, ¿no? De querer romper todo. Porque es eso, es violencia. Claro. En un punto. Bueno, después esta cosa es... Sí, es expresión. Es expresión, es claro. Es la expresión y es la construcción del yo del individuo yo, imponiéndose a la seriación, y es lo que hablaba antes, de la revolución, también está la revolución industrial, sobre todo en Inglaterra, y esa cosa de la seriedad, de lo serial, sí. De la construcción, de que todos somos una especie de elemento en lo que es el engranaje de la civilización. Bueno, el romántico va en contra de la civilización y de la construcción de ese engranaje. Y exalta la individualidad. Va contra el orden. Va contra el orden, pero exaltando el yo, ¿no? La individualidad que todos tenemos y ese misterio que todos tenemos adentro y que todos somos muy diferentes. O sea, uh-huh. Entonces, trata de bucear en esa diferencia y para sacar lo que salga, ¿no? Claro. Para sacar lo que... Casi un emo de otro siglo. No sé, me parece que no. El emo es una construcción de la civilización, digamos. Es como que claro. Sería una... Es para otro sí. Tema. Sí. Hay unos preceptos que, por ejemplo, una especie de características que voy a leer así. Conciencia del yo como entidad autónoma, es lo que hablaba antes. Claro. ¿Sí? La primacía del genio creador, de un universo propio, ¿no? Esa cosa de que cada uno de nosotros somos en un punto creadores, ¿no? Y la mayoría no nos damos cuenta. Vivimos ciegos de eso, o sea, de que la creación... de que cada uno de nosotros somos un universo adentro, ¿no? Y hay que sacarlo, ¿sí? El liberalismo frente al despotismo ilustrado. El despotismo ilustrado es también lo que se daba en esa época, que es esa cosa de que el poder recaiga sobre algunos que se creen dueños de un saber, o sea, y esa cosa del saber ilustrado sería la cosa, el saber intelectual, que el saber intelectual es la razón, ¿no? Y existe el saber natural, claro. Que es el saber el saber del vivir, que es el que no tiene nadie te puede venir a explicar, ¿no? Te pueden dar unas pautas, pero no te puede venir a explicar quién sos vos en un punto. Uno claro. Se va descubriendo, ¿no? Y ese es un saber que nadie... la originalidad también, esa cosa, hablando del uno, contra lo que es la tradición. Y acá está la ruptura y la revolución, ¿no? O sea, esa cosa de plantear cosas nuevas todo el tiempo y que nuevos paradigmas, ¿no? Y que la tradición es el estancamiento, ¿no? La tradición es una mochila que todos llevamos y que se la puede querer como una cosa media folclórica, pero claro. No es eso lo que nos constituye. Sí, claro. Lo conservador como atraso. Y lo conservador como atraso. La espontaneidad sería, ¿no? Claro, la espontaneidad, esa cosa no imitativa, sino esta cosa original de cada uno. O sea, la creatividad frente a la imitación, claro. Esa cosa de la creatividad. O sea, antes, la palabra creatividad es una cosa del siglo XX, o sea, antes hacías cosas y punto, ¿viste? Claro. Claro. Y la obra imperfecta también, esto es bastante interesante. La obra, o sea, cada artista, o sea, querer llegar a la perfección extrema, es como, tiene que ser un punto adelante de todo y saber que no vas a llegar nunca. Y que la obra imperfecta es la obra humana, hacer. ¿No? Y lo que te hace seguir todo el tiempo buscando claro. La perfección. Y nunca vas a llegar, ¿no? Pero es lógico. Claro. Es lo que te lleva para adelante. Bueno, en música tenemos a... Voy a tirar rápido. En música tenemos a Beethoven, Mendelssohn. Beethoven, explosión total. Pintura, hay Turner, o sea, que pintaba, era como una cosa impresionante. O sea, pinceladas muy caóticas frente a lo que era el neoclasicismo, las pinceladas súper esquemáticas, y claro. Con... una especie de parámetros que decía la academia. Estos tipos se rebelaban contra todo eso. Los poetas exaltaban mucho la locura también, esa cosa de que también lo que pasa es que el romántico, viste, tenía esa cosa de que extremo idealismo también los hacía chocar contra lo que es la realidad, porque la realidad es una cosa muy concreta, viste. Claro. Y vos podés ir hacia adelante y tratar de superarla, pero hay algo que un entorno que te pone, mirá, claro, loco, el muro es este, tú te chocás. Claro. Y muchos llegaban a la locura y muchos a la pasada no muy bien. Yo voy a pasar para... antes de pasar una música voy a hacer una cita de Baudelaire, justamente, que dice: el romanticismo no se halla ni en la elección de los temas ni en su verdad exacta, sino en el modo de sentir. Para mí el romanticismo es la expresión más reciente y actual de la belleza. Y quien dice romanticismo dice arte moderno, es decir, intimidad, espiritualidad, color y tendencia al infinito, expresados por todos los medios de los que disponen las artes. Y yo voy a dar un ejemplo de esto, y escuchen ahora en la oreja, voy a pasar el segundo movimiento, que se llama Molto Vivace, de la novena sinfonía de Beethoven, los primeros 5 minutos, escuchen. Wow. perfecto, buenísimo, nunca. Es re maní. Nunca vi mal Beethoven. Sí, sí, genio Beethoven. Bueno, nos estamos yendo de este programa Licuadora. Esperamos que lo hayan pasado también como nosotros. Realmente la pasamos alucinante hoy en este programa número 35. Recién discutiendo en qué parte de la naranja mecánica era sí. cuando aparecía este tema. Bueno, háganos acordar entonces en qué parte de la naranja mecánica mandándonos un correo electrónico. ¿Por qué no? Que se comuniquen con nosotros. Sí. gmail.com, perdón. Gmail. Y este hermoso programa esperamos que se escuche en nuestra página, que es www.cruzaloscables.blogspot.com. Gracias a todos los que nos escuchan, gracias a nuestra enorme producción que todos los fines de semana se esfuerza por estar aquí con nosotros, Sabrina Coppola y Esteban Cariquio, mi nombre es Jacqueline Maynard, porque siempre, nunca digo mi nombre, no sé por qué, quien nos habló de este romanticismo que no es Leo Mattioli, pero que realmente bate con todo, contra todo, claro, contra todo orden. Fue el señor Ariel Presti, bueno, se fue fugaz, corriendo. ¿Sí, dónde está Susi? Y lo que pasa es que había comido algo y me dijo que se tenía que ir rápido. Sí, así que le mandamos un beso a Susana prendió, Díaz. Parece que prendió. Que prendió lo de la pera y la... Parece. Ah, no era lo que dijiste vos, lo que dijo ella. A mí me dijo que se había comido algo y se tenía que ir corriendo. Mucho chocolate estuvo comiendo acá. Exactamente. Bueno, nos informamos también respecto a la evolución que tiene esta despenalización del consumo y tenencia de drogas y autocultivo este de marihuana. Tener, sí. Perfecto. Bueno, nos hemos entonces informado a través de Fernando Coppola. Más o menos. Muchísimas gracias a todos. Nos veremos entonces la semana que viene. Nos escucharemos. Si nos quieren ver, también pueden venir, qué sé yo. Bueno, entonces, hasta la semana que viene en nuestro programa. Quien eligió el tema de cierre fue nuestra querida productora Sabrina Coppola y es de Buenavista Social Club. Ah. Dos gardenias para ti. Adiós. Chao. Dos gardenias para ti, con ella quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida. Ponle toda tu atención, que serán tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor de un beso. De esos besos que te di y que jamás te encontrarán en el calor de otro querer. A tu lado vivirán y se hablarán como cuando estás conmigo. Y hasta creerán que se dirán te quiero. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren, es por